Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La mañana de hoy los estaremos acompañando en la locución de guardia, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña hoy, pobrecito, parece un esquimal, Rigoberto Varela. Este estudio está helado la mañana de hoy. En los controles, Rigoberto Varela, y abriendo la ventana con muchísimo cariño la mañana de hoy, esta servidora Enza García. Y ya estamos en el preámbulo de las fiestas carnestolendas, la fiesta del Rey Momo. Y abrimos con Fernandito Villalona y Tito el Bambino con el tema Baile en la Calle. Sí, señor. Y vamos a revisar informaciones de que se han dado en las últimas horas. Recordemos que el día de ayer hubo un bonito acto, ¿no? Un emotivo acto en el cuartel de la montaña. Hubo una marcha, el pueblo salió a la calle recordando esa rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. En ese acto, pues se recordó lo que significó para los venezolanos y las venezolanas lo sucedido ese 4 de febrero de 1992. También estuvieron presentes varios de los participantes. También muy interesante la participación del presidente Nicolás Maduro, quien, bueno, entre otras cosas, recordemos que ayer hablábamos de Lorenzo Mendoza, que el presidente Maduro se ha estado reuniendo con la unificación del sistema de compras del Estado. Hubo una reunión bastante importante en el Hotel Alba Caracas, donde estuvieron presentes grandes, pequeños, medianos empresarios, hasta empresarios comunales, porque la idea es levantar las trabas burocráticas para agilizar el otorgamiento de divisas, también para agilizar los trámites para la exportación de productos venezolanos. Y ese mismo día, Lorenzo Mendoza sale dando unas declaraciones diciendo: ¡ay! El gobierno debe reunirse con los empresarios como si el único empresario que existiera en el país es él. El hecho de que no se le convoque a él o que él no asista no significa que el presidente Nicolás Maduro no se está reuniendo con los empresarios. De hecho, ya van varias semanas, varias reuniones. Cuando se lanza el decreto de emergencia económica, se inicia una serie de reuniones por parte del presidente Nicolás Maduro, como también por parte de los ministros, el de Comercio para la Exportación, Jesús Faría, también con el ministro Luis Salas, el ministro Miguel Pérez Abad. Hay un montón de reuniones con los empresarios que sí quieren trabajar por el país. Y bueno, el señor Lorenzo Mendoza ha estado ausente. De hecho, recordemos una donde estuvo presente también la Procter & Gamble, que es esta transnacional de artículos de higiene personal, y que bueno, que hubo gente que cuestionó la presencia de Procter & Gamble, ¿no? Pero vamos a estar claros, Procter & Gamble tiene el monopolio mundial de los productos de higiene personal. Que uno dice, bueno, las toallas sanitarias las importamos de Brasil, pero es que también son de Procter & Gamble. No, de Argentina, también son de Procter & Gamble, ¿no? Y las empresas que no son la Procter de estos países del ALBA, del Mercosur, son pequeñas y cubren apenas la demanda interna, ¿no? Entonces, y bueno, y a la Procter lo que le interesa es vender, y con esta emergencia económica, caramba, cómo han vendido, porque si antes una persona compraba un frasco de champú que le podía durar, supongamos una persona que se lave el cabello un día sí, un día no, o cada dos días, ¿no? Como mi caso, a mí un champú me puede durar tranquilamente un par de meses. Pues bueno, pues ahora la gente compra 5 o 6 botellas de champú y vuelve a encontrar y va comprando más porque se han levantado las ventas por esta situación de que se desaparece la mercancía rápido de los anaqueles, ¿no? Entonces, bueno, este señor Lorenzo Mendoza también dio una serie de cifras donde, lo comentábamos el día de ayer, se da a entender, o donde prácticamente queda claro, que el gobierno le ha dado mucho más dinero en los últimos años que en los años anteriores, ¿no? Entonces tenemos que este señor tiene una actitud abiertamente desestabilizadora, y por otro lado se quiere preparar una plataforma electoral. Una plataforma electoral con la cual él tiene chance. ¿Por qué tiene chance? Primero, porque sería como una especie de outsider, ¿no? No viene de los partidos políticos tradicionales, ¿no? No está vinculado con Acción Democrática, como el caso de un Henry Ramos Ayub, que hasta la misma derecha, hasta los mismos opositores lo repudian, no les gusta. Enrique Capriles Radonsky está quemadísimo. Leopoldo López no tampoco tiene arrastre popular, aparte que, bueno, por las ambiciones de los sectores de oposición, Leopoldo López les es más útil preso que fuera. Porque insistimos, esto de la ley de amnistía, ellos no le van a dar chola a eso porque ellos están pendientes de un nuevo proceso electoral y no quieren que Leopoldo López sea la opción. Entonces, para mucho opositor de a pie que siente repelús, como diría una amiga mía, siente yuyu, como dirían los españoles, yuyu, hacia los políticos opositores, ven a Lorenzo Mendoza como un outsider, como alguien que no viene de la política, pueden ver a Lorenzo Mendoza como un empresario exitoso. Claro, ellos obvian, omiten que es un empresario exitoso porque su familia, él y su familia se han estado chuleando el Estado durante décadas. Porque para las inversiones piden prestado, deudas que no pagan, y ellos lo que hacen es acumular un capital que lo tienen fuera del país. No, entonces, estas declaraciones de Lorenzo Mendoza, ¿no? Diciendo que, ay, que nosotros que somos tan buenos, tan productores, el Estado no nos quiere, no nos da real, tiene que reunirse con los empresarios. Bueno, es que a Lorenzo Mendoza le da un ataque de escaspa si se sienta al lado de un pequeño empresario o de una empresa comunal. Ay, no, las comunas, eso le da yuyu. Que de eso se encarguen sus empleados en una pequeña casita de alimentación que tiene montada en Antímano, y esa es su obra social, que es el famoso Cania, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, pues, dijo el día de ayer, instó a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, a dejar de atentar contra la estabilidad económica del país y ocuparse de su conglomerado empresarial. Si no puedes con tus empresas, entrégaselas al pueblo, si puedes. Claro que puede con sus empresas y está más rico que nunca, ¿no? Bueno, ante miles de personas congregadas frente al Palacio de Miraflores durante un acto en conmemoración de los 24 años de la insurrección cívico-militar del 4 de febrero del 92, el jefe de Estado expresó: Lorenzo Mendoza ha pasado la raya. No nos llamemos al engaño. Hay un sector de la burguesía que viene con toda la guerra económica y el pueblo debe responder en las calles con el espíritu de rebelión intacto, vivo y eterno del 4 de febrero. Llamó al pueblo a desenmascararlo en las calles, expresó contundentemente. Previamente, el mandatario nacional informó de una reunión que sostuvo la cúpula de la Confederación Empresarial Fedecámaras en el exterior, en la que participó el dueño de Empresas Polar. En dicha reunión habrían afinado detalles para arreciar su ataque contra la economía nacional. Indicó que en los próximos días revelará mayores detalles de las mismas. Bueno, vemos cómo las colas se han arreciado y sobre todo cómo han subido los precios. Hoy hablaba con una amiga y de verdad que me quedé así, pero me quedé, o sea, se me cayó la mandíbula. ¿Cuándo fue? La última vez que yo compré mayonesa, que tenía tiempo que no conseguía, eso fue cuando estaba de vacaciones en el mes de octubre del año pasado. Que bueno, tenía tiempo libre, entonces me hice mi cola en día a día, tenían mayonesa y tenían el frasco grande, del grandote, el de un kilo, 800 gramos, de un kilo de mayonesa, ¿no? Compré dos y todavía me queda, apenas me bajé uno en todos estos meses, porque no lo utilizo mucho tampoco. Resulta que ese frasco, y estaba caro, porque estaba caro, ese frasco costaba cerca, poco menos de 300, estaba cerca de los 300 bolívares. Me está diciendo esta amiga que ya está en 400 y que el frasco pequeño de mayonesa está en 200 bolívares, cuando el frasco pequeño, pues el normal, el de 500 gramos de mayonesa, la última vez que yo lo compré estaba en 69 bolívares y habrá sido, y fue el año pasado, mediados del año pasado, quizás en el primer semestre del año pasado. Los precios que le han colocado al atún, ya la margarina Mavesa, ya está costando 200 bolívares. Y todas las semanas sacan los productos más caros. No se encuentra el arroz regulado. Me contaba esta amiga que estuvo pasando la recontrarroncha el martes haciendo sus colas y que, bueno, después de hacer una cola, cuando por fin entra al supermercado, se encuentra que el único arroz que te lo están vendiendo como si fuera el arroz regulado, es decir, con la cola y la cuestión, es el arroz saborizado en 190 bolívares. Cuando el arroz saborizado estaba mucho más económico. Entonces, los alimentos regulados no se consiguen o bueno, se consiguen, pero tienes que hacer unas colas exorbitantes, porque también debemos tomar en cuenta estas campañas de terror que impulsa Alberto Federico Ravel junto con La Patilla, junto con Madurada, que circulan por las redes, titulares. Yo llegué a ver unos titulares de Ravel que decían, hay comida para una semana. Tú lees, hay comida para una semana, y tú dices, caramba, te guindas a hacer cola y a llevarte lo que tú consigas. O sea, porque hay un componente psicológico que hace que las personas se lleven más y busquen y hagan. Está el problema del bachaquerismo. O sea, es un problema sumamente complejo. Pero vemos cómo el cambio por el que votó una buena parte de la población venezolana, bueno, la que en cierta forma fue mayor o representó una mayoría que se ve reflejada en la Asamblea Nacional, que decían que la última cola iba a ser la de las elecciones, las colas las arreciaron. Y hubo opositores que eso lo tenían claro. Lo tenían claro porque lo decían abiertamente. Pero que personas engañadas en su buena fe se encuentran que la situación ha empeorado y ven que la Asamblea Nacional no está tomando medidas para corregir el problema económico. Ven que el gobierno saca un decreto de emergencia económica, que la Asamblea Nacional echa para atrás, que el gobierno se está reuniendo con los empresarios y viene la Asamblea y vuelve a echar otra cosa para atrás, pero que, por otro lado, esa misma Asamblea Nacional no presenta propuestas. No presenta propuestas. Así que no nos extraña para nada esta reunión. Recordemos que ya el señor Lorenzo Mendoza pactó con el Fondo Monetario Internacional para que en un eventual gobierno de derecha endeudara al país, incluso hasta la cifra la dio. Esto ya está, o sea, ya están cuadrados. Esto ya está listo, ya el paquete está listo. Lo que hará falta será aplicarlo una vez que estas personas lleguen al poder, que ahí sí, señores, los anaqueles estarán full, pero no vayan a creer que los precios van a estar más bajos de los que nos tienen ahorita estos asesinos, porque matar al pueblo, porque quieren matar al pueblo de hambre para salirse con la suya, los precios no van a estar más bajos y olvídense que los sueldos van a estar más altos. No habrá colas, es verdad, porque no tendremos plata para comprar. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al poder popular, movimientos sociales y a la población en general a responder ante la guerra económica impulsada por sectores de la oligarquía. También solicitó este jueves al Gabinete Económico presentar recomendaciones contundentes ante la guerra declarada por el empresario Lorenzo Mendoza. Dejó en manos del Gabinete Económico qué hacer con la guerra anunciada y declarada por Lorenzo Mendoza en este momento de dificultades. Espero recomendaciones contundentes. Bueno, esto fue parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Otra de las cosas que pidió el primer mandatario nacional es salir a la calle a rechazar esta pretensión, esta ley privatizadora de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión. Llamó al pueblo a defender los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Lo dijo, bueno, como lo reconoció el mismo Henry Ramos Ayub en una entrevista que le hiciera Luis Chatén. Bueno, si alguien no puede pagar la vivienda, se le saca de allí. Sin importar que sea una persona de la tercera edad, que sin importar que sea una madre sola con algún niño con discapacidad, que son personas a las que el Estado venezolano les ha dado prioridad. No, es una mentira decir que quien vive en los urbanismos no pueden vender su vivienda. Claro que lo pueden hacer, pero se la deben vender al Estado. ¿Pero qué es lo que quieren? Colocar esas viviendas en el mercado especulativo para subirles el precio. Estas personas quedarían pagando unas hipotecas con unas cuotas prácticamente impagables. Quien quiera vender la vivienda, los primeros compradores serían las grandes inmobiliarias como Century 21, por ejemplo. Serían las grandes transnacionales inmobiliarias que les compraría esas viviendas a precio de gallina flaca. Ellos se irían con una miseria en el bolsillo. Ponte 5 millones, que de repente para ellos es mucho por una vivienda, pero después esa vivienda sería revendida por estas inmobiliarias a 300 millones, 400 millones. Es decir, se desataría un bachaquerismo de vivienda, ¿no? Bueno, señaló el presidente Nicolás Maduro que si esa ley se aprobara, se acabaría la gran misión Vivienda Venezuela y quienes tienen su vivienda la perderían. Irían a quitarle los terrenos y a cobrarles 10 veces más el precio que le hemos dado a la vivienda. Una vivienda que estamos cobrando en 500.000 y 700.000 bolívares, ellos, la banca privada o las inmobiliarias privadas, les pondrían legalmente el precio de 20 millones de bolívares, señaló el presidente durante un acto de conmemoración de los 24 años de la rebelión del 4 de febrero. Los suben a 20 millones de bolívares, entonces hay una hipoteca donde la familia tiene que pagar esos 20 millones de bolívares en unas cuotas mensuales de 30, 40, 50 mil bolívares, y de dónde saca una familia humilde, una familia de bajos ingresos, que supongamos que entre la pareja, porque también hay muchas mujeres solas, pero hablemos de una pareja, que cada uno gane un sueldo mínimo o dos sueldos mínimos, ¿cómo pagan unas cuotas mensuales de una hipoteca de 30, 40, 50 mil bolívares? Pensemos en eso, ¿no? Bueno, hay otra información importante. Ayer, mientras el pueblo estaba en las calles celebrando esa gesta heroica de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero, nos encontramos que en la Asamblea Nacional se aprobó en primera discusión la ley de amnistía. Es decir, esta ley que deja impune los crímenes, o sea, todos los crímenes cometidos durante la salida, las guarimbas, que dejó a 43 personas fallecidas, como también deja impune todos los sucesos, ¿no? Todos los crímenes de lesa humanidad que a lo largo de estos años han cometido sectores de la derecha venezolana. Aparte que también incluye casos de corrupción, como el del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, que recordemos que, bueno, se lo agarraron, le iban a echar los ganchos por ladrón y el hombre se fue del país y regresó antes de las elecciones alegando, ay, no, aquí vengo a dar la cara, claro, porque ya preveía el triunfo de la derecha en la Asamblea Nacional y está confiando en esta ley de amnistía. Pero sobre eso hablaremos en la próxima media hora. Ahora nos vamos a ir a la pausa y hoy, 5 de febrero de 2016, recordemos que hoy se cumplen 2 años y 11 meses de la partida de nuestro comandante Chávez. Ayer recordábamos lo que representó el 4 de febrero para los venezolanos y las venezolanas, para nuestro pueblo, para la Revolución Bolivariana. Fue el inicio, en cierta forma, de la Revolución Bolivariana. Hoy recordamos que ya en un mes cumple 3 años el comandante Chávez de habernos dejado. ¿Qué nos queda a nosotros? Ser como él, trabajar como él. Vamos a la pausa con Rebel Díaz, Work Like Chávez. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Compañero Hugo Chávez, presente. La Revolución Bolivariana, presente. Let's go. Yo en Caracas, el proceso va para nadie. En el Chicago, el proceso va para nadie. Yo en the South Bronx, el proceso va para nadie. It goes worldwide. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed them. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela, front line is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the wintertime. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politician scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo, in Caracas, el proceso va pa' nadie. And in Chicago, el proceso va pa' nadie. Yo, in the South Bronx, el

Felices Carnavales 2016. Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ajá, 10:35 minutos. Regresamos a la ventana con Rubén Blades. Prohibido olvidar. Bueno, esto se debe a que la Asamblea Nacional Contrarrevolucionaria aprobó en primera discusión la llamada Ley de Amnistía. Es decir, que se vamos a olvidar, porque una cosa es el indulto. Primero, una cosa es el indulto. El indulto es perdonar un delito. La amnistía viene de la misma raíz griega, si no me equivoco, de amnesia. Amnistía representa olvido. Olvidamos lo que hiciste. Prohibido olvidar. Son 43 venezolanos y venezolanas que perdieron la vida durante los sucesos de las guarimbas. Estamos hablando de viudas, de niños huérfanos y muertes horribles. Estamos hablando de personas que fueron degolladas por guayas. Estamos hablando de personas que perdieron la vida por caer en una alcantarilla, porque esos locos levantaban las alcantarillas. Estamos hablando de personas que fallecieron de disparos en la cabeza, y eso ni hablar de un suceso en Valencia, ¿verdad? En Valencia, un director de orquesta que sus vecinos agarraron su perro, su animal de compañía, y lo lanzaron vivo al fuego de una barricada, la fogata de una barricada, y también lanzaban perros callejeros vivos a las barricadas. Estamos hablando de un preescolar, de una guardería que funcionaba en el Ministerio de Vivienda, donde más de 20 niños se vieron afectados por el humo de las barricadas porque estaban prendiendo fuego al edificio. Y quieren que nosotros olvidemos eso. Quieren que olvidemos que Laurent Salé estaba planificando. Y no es que nos lo contaron, lo vimos en los videos. Estaba planificando colocar bombas en licorerías y en discotecas para matar a la juventud venezolana. Esa es una ley que dejaría a un psicópata como Laurent Salé en la calle. Al artífice de esta matazón que nosotros vivimos en esa pesadilla llamada La Salida, el artífice quedaría libre. No, prohibido olvidar. Y quedarían libres ellos como quedarían libres los que tuvieron que ver con matanza. Adriana Urquiola, una muchacha embarazada, ¿vale? Embarazada, con 5 meses de embarazo, y la mataron. El asesino de Adriana Urquiola va a salir libre con la ley de amnistía. Esas personas, esas 43 personas que fueron asesinadas por culpa de sociópatas como Leopoldo López, tienen dolientes, y no solamente sus viudas o sus hijos o sus padres. También el venezolano decente de a pie, que estuvimos calándonos esa tortura durante meses, que nos daba pánico salir de nuestras casas, que llegábamos muertos de miedo a nuestras casas, los que podíamos salir, porque hubo gente que no pudo salir, niños que perdieron colegio. Personas con discapacidad, niños especiales, ancianos, animalitos, animales de compañía que sufrían con el poco de cacerolas, por el amor de Dios, lo que le han hecho al pueblo de Venezuela. Eso no puede quedar impune. Entonces se hace justicia y vienen estos señores a autoperdonarse. Es más, es que ni siquiera vamos a olvidar. ¿A olvidar qué? ¿A olvidar qué? Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. ¿No? Ah, ok, no, me dice algo que era una persona para insultar. Me imagino que será una usuaria que me tenía aplicado un acoso. Que por cierto, ayer llamó al programa, le ronca el mambo y se cambió el nombre, se hizo llamar Isabel. Bueno, Isabel es el nombre, es Elizabeth en español, ¿no? Está como que alborotadita la misia. Bueno, continuemos. Estábamos hablando de lo de la ley de amnistía, pues el Comité de Víctimas de las Guarimbas exhortó al Tribunal Supremo de Justicia a que no apruebe la ley de amnistía. Miembros del Comité de Víctimas de las Guarimbas solicitó al Tribunal Supremo de Justicia no aprobar la ley de amnistía y reconciliación nacional presentada ayer por la bancada opositora en el hemiciclo protocolar. En efecto, Yesenia Fuentes exhortó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a que revise exhaustivamente este proyecto, el cual, a su juicio, pretende paralizar los procesos judiciales emprendidos en contra de los responsables de los hechos violentos en 2014. De aprobarse esta ley, tendremos un golpe de Estado en puerta, porque todos ellos son unos delincuentes. No puede ser que quienes violaron los derechos humanos en abril de 2002 pretendan ser beneficiados, sentenció. Por su parte, otra de las víctimas, Desiree Cabrera, señaló que este proyecto omite el llamado a la reconciliación y vulnera los derechos de la ciudadanía en general, pues, según ella, se deja la justicia de lado y se incrementa la impunidad. En ese sentido, destacó que quienes impulsaron las guarimbas pretenden aprobar una ley para autoperdonarse, por lo que enfatizó que la asociación denunciará esta aberración en contra de la Constitución ante los organismos internacionales competentes. Bueno, una de las cosas que yo los estaba viendo esta mañana en el programa El Desayuno, y ayer las víctimas de las guarimbas fueron a la Asamblea Nacional, no los querían dejar entrar. Los dejaron entrar, no les dieron derecho de palabra, estuvieron como convidados de piedra, y vino la señora Lilian Tintori a decir: ¡ay, esta gente llena de odio! Pareciera que les pagaran para hacer escándalo. Mira, Lilian, querida, mira, tintorera. La tintorera es la hembra del tiburón. Mira, tintorera. Cada ladrón juzga por su condición. Tú sí te prestas para esos manejos sucios, como lo que hiciste con el general Viloria o con el coronel Viloria. Oye, papito, no puede ser, papi. Conchale, a ustedes que devolver el iPod y te tienen que dar las condiciones, ¿oíste? Pero nos vamos a dar con todo, ¿oíste? Ay, papi. Oye, bella, sí. Bella, nos vamos a dar con todo. Sí, papito, nos vamos a dar con todo. Los vamos a joder. ¿No? Tú eres así. Pero esa viuda, la viuda de Ramsor, esa teniente, tú puedes visitar a tu marido, ella lo que le queda es llevarle flores a su tumba. Y estamos hablando de niños que quedaron huérfanos. Los hijos de Gisela Rubilar, asesinada en Mérida, quedaron huérfanos. El motorizado que murió degollado gracias a las guayas que hiciste, que un montón de locos como los que pueden llamar aquí e insultar al personal de la emisora, ¿verdad? Esa, o sea, tu esposo fue el artífice de eso. Eso no puede quedar impune. No puede quedar impune los planes de un Lorenz Salé que hablaba de neutralizar muñecos, y caramba, neutralizaron a Eliezer Otaiza. Caramba, neutralizaron después a Robert Serra. Caramba, neutralizaron también a un Ricardo Durán. Eso lo digo yo en signos de interrogación. Y que no venga con los cuentos. ¡Ay! Que el 4 de febrero, que los muertos era enfrentamiento entre militares. Y es lamentable. Pero no pusieron al pueblo a pelearse entre hermanos. Eran militares luchando en igualdades de condiciones. Con las guarimbas no. Estamos hablando de gente armada que asesinaba a personas desarmadas inocentes. Hubo una rebelión militar o intentona de golpe de Estado, como dicen sectores de la derecha, que fracasó. Los involucrados se rindieron, tuvieron de reconocer la dignidad de reconocer, sí, lo hicimos y no lo logramos por ahora. Asumieron con gallardía y valentía un juicio. Pagaron cárcel y el presidente Rafael Caldera los indultó. Una cosa es indulto, otra cosa es amnistía. El indulto significa perdón. Amnistía significa olvido. A los rebeldes del 4 de febrero se les perdonó pero ahí está el expediente, ahí están los tribunales, están las foticos de ellos, y ahí está el expediente, en su hoja de vida, ahí está el expediente, estuvieron presos por esto. Amnistía significa que se borra todo el registro judicial. Ellos nunca estuvieron presos, ellos nunca hicieron nada. Por otro lado, esta ley de amnistía también va en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala en su artículo 22, si no me equivoco, que los crímenes de lesa humanidad no son objeto de amnistía. ¿Esto qué significa? Los asesinatos. La salida no califica para una amnistía. Pero bueno, mientras el pueblo recordaba la gesta heroica del 11 de abril de 2002, nos encontramos con una derecha que aprueba en primera discusión la ley de amnistía. Ahora, siendo realistas, señores, siendo bien realistas, yo les voy a decir algo. Esto lo hacen, esto lo hicieron para provocar. La oposición está trabajando para un cambio de gobierno. Tienen varias cartas. Una es generar una situación de ingobernabilidad que obligue a renunciar al presidente de la República. La otra es, pudiera ser, encontrar algún elemento para abrirle un juicio al presidente de la República y destituirlo. La otra es el referéndum revocatorio. En los tres escenarios habría que convocar elecciones, salvo a lo de una renuncia por ingobernabilidad, que de repente pueden decretar un estado de excepción y se suspenden procesos electorales. Ellos pueden dar ahí su manejo. Pero hay que ir a elecciones. Y Ramos Ayub no va a calarse a un Leopoldo López como presidente. Ramos Ayub no se lo va a calar. Y Julio Borges quiere ser presidente y no va a querer que le haga sombra Leopoldo López. Para la derecha, Leopoldo López es más útil preso, porque incluso al victimizarlo a nivel internacional tienen excusas para seguir recibiendo dólares. Leopoldo López, para ellos, es mucho más útil preso que libre. Así que bueno, esto es una provocación. Y aparte de que está claro que no se puede, esta ley de amnistía no procede. Y bueno, y meten el paro de que están trabajando y que están luchando por los presos políticos, entre comillas. Pero querido Manuel Rosales, tú que viniste pensando que ibas a salir libre, siéntate a esperar porque la cosa va para largo, porque tú también eres mucho más útil preso que suelto. Tenemos dos llamadas, vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Caramba, que están las dos paralelas. A ver, ¿cuál? Bueno, caramba, tenemos las dos llamadas juntas. No, estoy bien, bueno, para que me pregunte, estoy bien Ingrid, me siento mejor, ahora tengo la nariz pero con un tapón tapadísima, pero bueno, pero mejor. Lo tengo abrigado, tengo cuello tortuga, tengo un suéter de forro polar, o sea. Ajá. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Gracias. Ajá. Claro. Sí, señor. Ajá. Y verdad que queda de lo más rica casera, queda muy sabrosa. Uy, aquí tengo un montón, hemos colgado varias en el grupo de Facebook, pero ahí te voy a dar. Yo ayer estuve dando recetas de repelente casero. Ah, bueno, chévere, Ingrid, un besote, gracias. La otra llamada, buenos días. Ay, bueno. Esperemos que vuelva a llamar nuestro usuario. Pues sí, fíjate que aquí uno de nuestros usuarios, Ingrid, Gumercindo, Huitrago Labrador, y lo compartí en el grupo, pero no sé por qué no aparece, está compartiendo con nosotros aquí en el grupo de Facebook la receta para hacer queso casero, ¿no? A ver, déjame poner, me lo mandó por el privado, yo lo que hice fue abrirlo. Entonces, a ver, pues aquí está la foto. Bueno, ya va, ahorita los ingredientes son, ya va, ingredientes. Ah, caramba. Bueno, ya después veo bien cómo es esto. También los usuarios han compartido cómo hacer, por ejemplo, lavaplato en crema casero, que eso se hace con jabón de panela derretido, con un poquitico de jabón en polvo. Está bien, son unas recetas bien interesantes y eso, y uno va buscando alternativas, ¿no? Ahora sí tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Quién es? Ajá, te escucho entrecortado. Ubícate en un sitio donde haya mejor señal. Ahora sí, mucho mejor. ¿Qué tal? Sí. Ajá. Bueno, el cambio no, y lo hay a peor, porque la cosa está peor. Claro. Ajá. Sí, señor. Ajá, sí, sí, sí, así es. Claro, no, aparte que, bueno, primero está el asesinato simbólico y también es lo que están haciendo con la gente. La cantidad de despedidos que hay allá en Argentina. Ya le quitaron el subsidio a la luz, al teléfono, entonces las tarifas han subido en un 300%. Entonces, la inflación se disparó, liberaron el dólar y los precios aumentaron un 300% de lo que tenían. O sea, en Argentina la cosa está pero bien dura y Macri sigue con todo el desparpajo, ahí pa'lante. No, están peores las colas. Ajá. Sí, señor. Sí, fue patentada por los Rockefeller en 1941. El virus fue patentado por los Rockefeller, así de sencillo. Sí, bueno, se regó por toda Sudamérica, en Brasil. Sí, señor. Sí, señor, vale. Claro. Sí, sí, sí, sí, te escucho, te escucho. Claro. Sí, señor. Sí, señor. No, bueno, la guerra económica les dio buenos resultados. Entonces, tú vas a cambiar de estrategia si la guerra económica te dio resultados para cambiar la asamblea, la recias para poder cambiar al presidente, eso es todo. Les dio resultados, bueno, y ahora es que no, es de verdad que nos tienen al pueblo contra la pared, porque nos tienen contra la pared. Eso sin vergüenzas, pero para adelante. ¿Qué cosa? En Táchira sí, es que ellos quieren crear un clima de... O sea, ellos es probable que quieran reactivar las guarimbas para desatar otra especie de salida para como un modo más, ¿no? Acuérdate lo de la crisis humanitaria y lo que dijo el general del Comando Sur, ¿no? De que dijo, ay, que si en Venezuela hay una crisis humanitaria, nosotros intervenimos. Bueno, eso es lo que ellos quieren generar. Ajá. Así es. Claro. Claro. Okay. Ajá. No, cariño, que ya que me están aquí haciendo aquí cola, porque no nos toca ir al corte y vienen los avances. Gracias, cariño. Bueno, aquí estamos a la orden, cuando quieras, muy buena tu intervención, muy buena tu llamada, cuando quieras, aquí estamos, pues, para conversar y para compartir. Ok, bueno, son las 11 y un minuto, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos con un tema cortico. Este tema lo compuso un buen amigo de acá de La Ventana, lo compuso nuestro buen amigo Hamlet Tavares Joroba, y se lo compuso al comandante Chávez. Y este tema está interpretado por Pablo Riquero y Rafael Brutzón. El tema se llama Tú eres el que siembra. Creyó a Chávez cuando en el 92 les prometió por ahora y vaya si les cumplió. Pueblo, tú eres el que siembra, pueblo, tuya la cosecha. Chávez no se va hasta el 21 o algo más allá. El que roba a una nación o a un pueblo su dignidad, no solamente el ladrón, sino un vende patria más. Si regamos nuestro suelo con ríos de libertad, cosecharemos las flores con perfume de igualdad. Pueblo, tú eres el que siembra, pueblo, tuya la cosecha. Chávez no se va, hasta el 21 o algo más allá. Se van yendo los golpistas. La unión soldados y pueblo los dejó claros y sin vista. Se van, los golpistas ya se van. Por la voluntad del pueblo nunca jamás volverán. Pueblo, tú eres el que siembra, pueblo, tuya es la cosecha. Chávez no se va, hasta el 21 o algo más allá. Chávez no se va, porque más que un hombre es un ideal. Chávez no se va, porque más que un hombre es un ideal. Chávez no se va, porque más que un hombre. Seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. El

11 a 15 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a The Brothers Calypso, We Dancing Carnaval. Sí, señor, estamos ya en el preámbulo de las fiestas carnestolendas. Y bueno, la que debe estar de de placeres y de gusto es nuestra usuaria Ingrid Jiménez, que ayer decía, porque yo no me pierdo ninguna de las entrevistas de José Garcés, yo no me las pierdo, porque los consejos que da son bien buenos, y no es que bueno, resulta que hemos estado sacándole la chicha a José Garcés esta semana, ya aprovechando que está de vacaciones, ya se reintegra a sus labores el próximo miércoles, y bueno, nos había ofrecido en el viernes pasado, pues, un programa donde se hablara, ¿no? O sea, seguir profundizando en la línea que tenemos hasta los momentos. Bienvenido, José, pero vamos a darle paso a una llamada que acaba de entrar al estudio. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Qué bueno. Ajá. Sí, señor. Ajá, así es. Bueno, muchísimas gracias, Soraya. Y entiendo, ¿no? Entiendo, yo pienso que también en lo que es la comunicación oficial estamos bastante quedados. Aunque eso también tiene que ver con las posibilidades, ¿no? Con los recursos que pueda tener cada emisora. Por lo menos aquí en Alba Ciudad estábamos al tanto, ¿no? De la problemática. Teníamos, de hecho, la franja de las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, no teníamos programación. Tenemos una situación bastante sui generis, ¿no? En el sentido de que Alba Ciudad, por ejemplo, pertenece a un proyecto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura llamado Fábrica de Medios, por lo que no tenemos una figura jurídica. Al no tener figura jurídica, no podemos manejar recursos, ¿no? Nosotros dependemos 100% del dinero que destina el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Qué ocurre? Que no podemos tener patrocinios, y de eso es que los productores nacionales independientes sacan sus programas y viven. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los espacios que son de producción nacional independiente son ad honorem. Entonces, un espacio a las 6 de la mañana, lo que representa 5 o 6 de la mañana, para un productor nacional independiente, levantarse en la mañana, venir todos los días, estar aquí, estar al día, eso es un trabajo bastante fuerte, y nadie lo hace ad honorem. Y aunque no lo crea Soraya, esta es una emisora que, entre todos, opera personal técnico, entre todos, no llegamos a las 25 personas. Y casi todos nosotros manejamos programas aquí. Entonces, por lo menos en nuestro caso, lo que ha ocurrido no es un asunto de falta de voluntad, sino falta de recurso técnico, falta de recurso humano, falta de recurso económico. Sin embargo, todo el mundo trabaja con muchísima ética y muchísima mística, y esta semana arrancó un programa manejado por nuestro compañero Kenny Castillo, que se llama Estas son las mañanitas, que te lo recomiendo. Pero bueno, aquí estamos. Como ya les decíamos, aquí en el estudio se encuentra con nosotros José Garcés. Bueno, José, bienvenido. Ya la semana que viene te reincorpora ya a tus labores. Gracias por acompañarnos en estos días, durante estos días acá en La Ventana. Y bueno, lo que habías prometido, lo que nos habías prometido la semana pasada, sobre lo que íbamos a conversar. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos los usuarios, otra vez. Gracias otra vez, Enza, por recibirme en tu programa. Y la última vez estuvimos conversando acerca de... habíamos prometido hablar acerca de la psicología de la oración. Ajá. Y lo importante que es la oración. Entonces, hay que aclarar un par de puntos, digamos, antes de entrar claro, en materia. Hay gente que dice, bueno, pero yo soy ateo, yo no soy creyente, o yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy musulmán, entonces... No, bueno, ajá. Bueno, los musulmanes también oran. Sí, por supuesto. Yo en lo particular, yo me crié, digamos, en... Que mi desarrollo intelectual y espiritual, podemos decirlo, fue dentro del materialismo dialéctico. A los 13 años leí a Martha Harnecker, y entonces bien, bien alejado de la religión. Estas cosas las vengo conociendo ahora recién. Uh-huh. Y de verdad, si la madurez ha ayudado a algo, es a valorar estos elementos que yo quiero compartir con ustedes. No porque la oración sea mágica, porque sabemos que, como decía nuestro padre cantor, Alí Primera, no basta rezar. Exactamente. O pero como sí dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Y con el mazo dando. Pero sí hay un elemento bien importante que merece la pena descubrir en relación a todo lo que es lo de la oración. Y justamente sobre eso que yo quiero contarles. Para que ustedes vayan viendo el inmenso poder que tenemos a nuestra disposición, que ha sido... hecho territorio de un sector que dirige la espiritualidad y que tiene que ver principalmente con la Iglesia Católica, y que la oración es un patrimonio del ser humano en general y no de una religión o de un abordaje religioso. Entonces, vamos a entrar en materia. Y resulta que la oración tiene tres elementos. La oración tiene un efecto sobre la persona que emite la oración, sobre la persona que ora, sobre el orante. La oración tiene un mecanismo de acción, y la oración tiene un efecto sobre la persona a quien es dirigida la oración. Entonces hay tres elementos que es bien, bien, bien importante que empecemos a darle la dimensión que se merece. En primer lugar, la oración es una especie de aseveración, de petición que se establece con la persona a quien se ejecuta la oración. Digamos, un cristiano puede orar a Dios, a la Virgen, un musulmán puede orar a Alá, un budista puede orar al Buda, qué sé yo, eso. Hay montones de objetos a quien puede dirigirse la oración. O simplemente a una persona. oye, yo voy a orar por ti, por que consigas trabajo, por tu mamá, por tu salud, no sé cuánto. Y no hay alguien en específico a quien se ora. Hay gente que le ora a sus ancestros. Hay gente que le ora, bueno, a su papá, a su mamá, que falleció y dice, oye, vale, papá, mamá, aconséjame, ¿qué puedo hacer? Sí, señor. Entonces, o sea, la oración no es solamente recitar una oración prefabricada o un mantra. No. Orar, o sea, por lo menos así como me lo enseñaron a mí en el catecismo, orar es hablar con Dios. Hablar, sí, señor. Y muchas veces cuando uno habla consigo mismo está orando, en cierta forma, ¿no? Así diría yo. Es. Sí, sí. Entonces, en la oración aspiramos para el futuro algo que falte en el presente. Y cuando empezamos a hacer esa aspiración, fortalecemos una cierta visión del futuro y nos acercamos a ella. ¿Qué es lo que pasa cuando no oramos? Que tenemos el problema, sabemos que hay algo falta, pero no dirigimos nuestro esfuerzo. En cambio, entonces la oración es una forma de dirigir el esfuerzo, dirigir en forma cognitiva, organizar las ideas para que poder conseguir aquello que estamos esperando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay alguna cosa que se señala. Si pedimos ayuda a seres realizados, empezamos a cambiar nuestra identidad porque dejamos de identificarnos con la confusión y comenzamos a conectarnos con nuestra parte luminosa. Fíjate qué interesante. También aclaramos para nosotros hacia dónde queremos ir y qué futuro queremos vivir. Al estar haciendo oraciones, nosotros mismos iniciamos procesos profundos de transformación radical. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces cuando ejecutamos una oración, organizamos en forma mental el efecto que queremos lograr. Ya he sabido, y siempre lo repito, sobre todo en consulta, tú eres lo que tu deseo más profundo es. Exacto. Tú eres lo que deseas. Así como es tu deseo, es tu intención, así como es tu intención, es tu voluntad, así como es tu voluntad, son tus actos. Y como son tus actos, es tu destino. Por tanto, el deseo responde a una verificación de lo que es el destino. ¿Cómo identificamos a una persona que está deprimida? Porque tú le preguntas, ¿qué quiere? No quiero nada. Pero dime, ¿qué quiere? ¿Quieres un café? ¿Quieres un helado? No quiero nada. Pues el deseo no está presente, esa llama, de ese fuego del deseo. O sea, no que te, ay, ¿qué tienes? No, vale, pero que, concha, que yo no veo salida, no sé qué, no sé cuánto. Oye, vale, pero mira, si hay una salida, porque agarras y no, te pones a estudiar tal cosa. No, porque es que yo sé que me va a ir mal. Bueno, pero mira, ¿qué te parece si te...? Y entonces empiezas a darles alternativas a las personas y las personas a todos le dicen que no. A todos le dicen que no. Que no, que no se puede, que no se puede. Que no se puede. Sí, señor. Eso es desesperante. Eso es, entonces, nosotros no... Y eso es depresión. Sí, claro. Y fíjate que entonces nosotros nos identificamos con la confusión y no con la claridad. Que en la oración es al contrario. En la oración, entonces, nosotros nos identificamos con la parte luminosa, bien sea con la persona a quien oramos o con el objeto de la oración. Yo quiero, vamos a suponer, yo quiero que mi país, Venezuela... salga de la crisis. Ah, pero entonces hay una dirección. Y recordemos, como decíamos antes, tú eres lo que tu deseo más profundo es. Si podemos poner en nuestra mente una dirección, lo más probable es que esta dirección sea la que se cumpla. No sé. Ajá. Vamos a hacer una cosa, vamos a identificar la emisora. Ajá. Y seguimos conversando. ¿Te parece? Pablo, nos vamos directo a la pausa, Rigo. Gracias. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM, Revolución de la Conciencia, Revolución Cultural. Descubrí que te amo demais. Descubrí en você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar teu amor, pedir mandinga. mensaje anual para el pueblo. Comunas. En la edificación de la democracia plena, como componente sustancial de esta Constitución y la construcción del poder popular, se alcanzó la cifra de 1.433 comunas, de las cuales 503 fueron estructuradas durante el año 2015. En el caso de los consejos comunales, se han estructurado 45.407, de los cuales 1.375 fueron en el año 2015. Se tiene un total de 6.591 organizaciones socioproductivas comunitarias, a las cuales se han financiado proyectos por montos superiores a 55 mil millones de bolívares. La nueva economía social, sociocomunitaria, sociocomunal, comunal productiva, es una de las apuestas del modelo económico de incorporación del pueblo en su comunidad a los procesos productivos, distributivos, a la construcción de los mercados comunales productivos a cielo abierto y todas las nuevas fórmulas que vayan sustituyendo los modelos excluyentes, capitalistas, especulativos. Mensaje anual para el pueblo. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a disfrutar en familia de una fiesta llena de color, ritmo y tradición. Este año, envuélvete en las celebraciones más populares de nuestro país. Venezuela es para quererla. Gobierno bolivariano. Si tú me permites, ahí te acompañaré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Descubrí que te amo demais. Descubrí você, minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar teu amor, fiz mandinga e fui a xingar de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com o teu coração. Fiz zoeira e fui à beira de um rio e você. Uma ceia, pão e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri seu querer a vida. Teu amor, meu amor, incendeia. Nossa cama parece uma teia. Teu olhar, uma luz que clareia. Meu caminho tão qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder. Ai de mim esse amor terminar. Sem você é minha felicidade. Morreria de tanto pena, verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade. Como negar essa linda emoção? Tanto bem fez no meu coração. A minha paixão adormecida. Pra ganhar teu amor fiz mandinga e fui a xingar de um bom capoeira. Chega cedo na sua emoção, com seu coração fiz zoeira. Fui à beira de um rio, você uma sede, pombo e flor, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita do amor, verdade. Descobri que te amo demais, descobri em você me amar, descobri sem querer a vida, verdade. Como negar essa linda emoção que tanto tem feito pro meu coração, a minha paixão adormecida. Te amo demais. Uy, uy, uy, qué cosa tan hermosa. Esta zambiña a mí me encanta. Seca Pagodinho de Brasil con el tema Verdad. Y descubrí que te amo demasiado. Descubrí en ti mi paz. Descubrí en ti la vida. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que nos dice Seca Pagodinho con este tema, ¿verdad? Y se encuentra con nosotros José Garcés y estábamos hablando de la psicología de la oración y el poder tan grande que tiene la oración en el futuro que queremos construir, ¿no? Sí, así es. Y no es porque Dios te va a conceder esa gracia, sino porque te ayuda a enfocar tus metas, bueno, pudiéramos decir. Yo creo que hay dos niveles y en eso vamos a hablar. Ajá. Acerca cuando hablemos del mecanismo. Te decía que en un principio hay un efecto sobre la persona que ora, hay un mecanismo de la oración y hay un efecto sobre la persona que recibe la oración. Y son efectos comprobados. Lo de Dios vamos a hablar un poquitico más. Ajá. A lo mejor no da tiempo para hablar todo lo que tenemos que hablar de la oración, pero esto es para que ustedes vean el universo enorme que tiene todo lo que es la psicología de la oración. Con respecto al mecanismo, podemos decir que la oración hace que se genera un proceso de fortalecimiento personal para poder cumplirla. En este sentido, hay varios elementos que aparecen. Por ejemplo, el sujeto puede reconocer la situación que se quiere cambiar. ¿Cuál es el problema? Muchas veces que la persona no sabe. No sabe ni siquiera que tiene un problema. Entonces, mucho de la terapia psicológica se basa en hacer reconocer al otro que tiene un problema. Cuando la persona se da cuenta. Ayuda a no estancarse en lo negativo. Ayuda a abrir la mente e imaginar cómo podría ser diferente. Se rompe la estrechez mental que se focaliza en el problema. Son los famosos problemólogos. Ajá. Uy, de esos conozco muchísimo. Al abrir el espacio mental se acomodan las cosas positivamente. La mente se nutre de la imaginación positiva. No fantasía, sino ya establece una estrategia para la resolución del problema. También se nutre de la esperanza que hace que nos movamos hacia el futuro. Y, importantísimo, es un primer paso hacia la acción. Nos alivia y da energía para seguir adelante. La oración como preparación para la acción es sumamente importante. En este sentido, hay dos elementos que tienen que ver con la confección de la oración, que son las oraciones que se pueden cumplir y las oraciones que no se pueden cumplir. Por ejemplo, yo quiero que Enza García no tenga hambre esta mañana. Ajá. Es una oración que se puede cumplir. Y yo quiero eliminar el hambre del mundo. Es una oración que es más difícil de cumplir. La primera tiene un objetivo, la segunda tiene otra. Cuando se hace una oración que no se puede cumplir, tiene que un objetivo mantenerse activo dentro del objetivo que se ha planteado. Entonces, si yo quiero acabar con el hambre en el mundo, tengo que tener una actitud y una conducta sistemática dentro de la misma actividad. Claro. Pero, por ejemplo, fíjate todas las cosas. Si yo quiero que acabar con el hambre de Enza García en la mañana del 5 de febrero, hay una cantidad de cosas relacionadas. Si yo quiero acabar con el hambre de Enza, entonces yo tengo que hacer cosas. Por ejemplo, yo puedo bajar y comprar una empanada. Pero para que yo pueda bajar y comprar una empanada, la señora que vende las empanadas allá abajo también tiene que estar. Entonces yo tengo que favorecer las condiciones para que la señora que vende empanadas allá abajo también esté. Entonces fíjate cómo un elemento irradia y conecta con todos los otros elementos. Por eso que los budistas dicen que las cosas inter son. Todo está interrelacionado. Es muy interesante porque esto nos conecta directamente con un abordaje que está tomando bastante cuerpo recientemente, que es el caso de la psicología positiva. Novedoso abordaje, interesante, bonito, lindito, podemos decir también, sin descalificar, por supuesto. Pero tiene una cosa bien simpática, bien interesante. Ellos hablan de que hay una cantidad de leyes para manejar los pensamientos. Entonces, por ejemplo, hablan de la ley del control. O sea, la ley del control establece que si yo dirijo un pensamiento, ese pensamiento va a controlar mi conducta. Y tan es así que si hay un pensamiento recurrente que yo tengo durante todo el día, ese pensamiento es el que va a controlar mi conducta. Entonces, ay, algo malo me va a pasar. Mira, y efectivamente llega, ¡pum! Y pasa algo malo porque uno tiene esa idea. Por ejemplo, ellos hablan de la ley del accidente. Ellos dicen, no planificar es planificar el fallo. Que sea lo que Dios quiera, siempre va a suceder algo que no es justamente lo que uno quiere, sino que sea lo que Dios quiera. Entonces, cuando uno organiza su pensamiento, va dirigiendo las conductas para la consecución de el mismo efecto. Hay algo muy importante, que es lo que se llama, por ejemplo, la ley de las creencias. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, en los dos casos tienes la razón. Mucha gente dice, ay, pero es que yo no puedo saltar esa pared, porque mira, que no sé cuánto, que yo no puedo hacer ese ejercicio. Y si crees que no lo puedes hacer, de verdad no lo vas a hacer. Claro. Y hay otra persona que dice, no, yo sí puedo hacer ese ejercicio, y de verdad lo hace. Porque el problema no está tanto en la conducta como tal, sino lo que tú creas que puede suceder contigo. Entonces, esta es una frase de Henry Ford. Ajá. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, en los dos casos tienes la razón. La ley de las creencias. Y esto está muy relacionado con la ley de la expectativa, que siempre pasa lo que uno espera que pase. Lo que esperes es lo que obtendrás. No tanto lo que desees, sino lo que esperes. En el fondo uno dice, concha, yo sabía que no me iban a dar ese trabajo porque no sé cuánto. Es que algo me lo decía. Desde que yo llegué, le vi la cara a esa mujer y... Porque es lo que estabas esperando. Siempre pasa lo que uno espera que pase. ¿Eh? Y por eso es bien importante, como nosotros controlamos los pensamientos, poner en nuestros pensamientos ideas positivas, y para eso nos ayuda definitiva y decididamente la oración. Entonces, es muy importante. Hay un montón de leyes que tienen que ver con esto, de la psicología del éxito, la psicología positiva, del cual no vamos a hablar. Pero fíjate que es importante entender, ya ir entendiendo más o menos cómo es el mecanismo. Hay otro elemento que tiene que ver con la oración. Y en todos los rituales mágicos se establece la invocación. La invocación. Con V, la V dental. La V dental, sí. O V, o V pequeña. Sí, V pequeña. O V de vaca, como le dice uno cuando era chiquito. Sin embargo, la palabra invocación viene de vocatus, que pasó después a vocatus, que es pasar por la boca. Pasar por la boca. Invocar es pasar por la boca. Cuando nosotros hacemos materialidad energía material, un pensamiento, estamos pasando por la boca, hacemos una invocación. Cuando hacemos el rezo, cuando hacemos la oración, estamos de alguna manera decretando aquello que en un principio era energía simplemente mental o solamente mental, por no decir simplemente. Entonces fíjate cómo hay una transformación de la energía. Primero es una idea, pero ya es palabra. ¿Cómo inicia el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo. Era el verbo. Lo primero es la palabra. Elifal Levi. Y verbo es acción también. Claro. Elifal Levi, un famoso ocultista del siglo XIX, decía: en el círculo de su acción, todo verbo crea lo que afirma. Repito, en el círculo de su acción, todo verbo crea lo que afirma. Y muchas veces nosotros lo afirmamos, decimos: ay, pero este muchacho no sirve para nada, este muchacho no sirve para nada, este muchacho. Y de verdad llega el muchacho y se metió y a no consumir, sirve para nada. Y consumir droga, no sé cuánto, porque ya de una vez estamos creando la relación o la conducta del sujeto con nuestro verbo, con nuestra palabra. Por eso la oración, bien organizada, nos ayuda a crear la realidad. ¿Y cómo organizar la oración? ¡Ah! ¡Qué clase de pregunta esa! ¡Qué maravilla! Porque me hace entrar entonces en un elemento de la construcción de la oración. La construcción de la oración. La ley espiritual dice: para recibir hay que dar. Nosotros estamos acostumbrados a orar para mí. Sí, ay, Dios, mí. Diosito, consígueme el trabajo. Y para pedir. Haz que me gane el quino, haz que me no sé cuánto. Y la mayoría de las veces eso no ocurre. Porque la ley dice que para recibir hay que dar. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a pedir por los demás, previamente hemos organizado el pensamiento. Yo quiero pedir salud, o quiero pedir trabajo para fulanito de tal, o qué sé yo, para mí. Pero hemos organizado el pensamiento con todos los elementos anteriormente señalados, de que organizamos el pensamiento, dirigimos la acción, nos conectamos con la parte luminosa, organizamos nuestra energía mental que se convierte en palabra, que la misma se convierte en acción. Entonces empezamos a pedir. Hay un ejercicio, una dinámica bien interesante, que la persona organiza la oración y establece entonces relaciones sobre quien se pide. Por ejemplo, yo quiero pedir salud para mi hijo. ¿Ok? Entonces pongo a la persona, mi hijo. ¿Qué relación tiene esta persona contigo? Él es mi hijo. ¿Qué relación tienes tú con ella? Yo soy su padre. ¿Qué es lo que le quieres pedir? Salud. Entonces empiezas a construir la oración. Yo quiero que mi hijo tenga salud. Yo quiero que todos los hijos tengan salud. Yo quiero que todos los padres de los hijos tengan salud. Y entonces así es una onda expansiva, como cuando hay un lago quieto y uno tira una piedra, empieza esa onda a generar energía positiva y acciones, por supuesto, ya lo habíamos visto anteriormente, hacia los demás. Como habíamos dicho, que para recibir hay que dar, la construcción de la oración tiene que estar referida entonces al beneficio de los demás. Porque recordemos, nosotros intersomos, nosotros estamos relacionados directamente con todos los demás. Nosotros no vivimos solo en este planeta, en esta ciudad, en este mundo, en este edificio, en este barrio. ¿Eh? Entonces, claro, entonces no es yo quiero, por ejemplo, conseguir la medicina, yo quiero conseguir medicinas, no. Yo quiero que todos consigamos medicina. Yo quiero que todos consigamos medicina. Por eso se pone como ejemplo magnífico, precioso, el mejor ejemplo de la construcción de una oración es la oración de San Francisco de Asís. Aquí la tengo. Ajá. ¿Quieres que te la lea? Sí, por favor. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Te fíjate qué interesante cuando dice... Hazme un instrumento de tu paz. Porque bonito. Dando es como se recibe. ¿Ves? Nosotros... Nuestra cultura nos ha enseñado que primero yo, segundo yo, tercero yo. Y no, así no es la cosa es al revés. Tú tienes que dar para que puedas recibir. Por eso el Dalai Lama hablaba de un egoísmo inteligente. Porque nosotros hemos sido egoístas. Y yo primero yo, segundo yo. Y si estoy en la cola para buscar la leche, que según el operativo que están dando, yo agarro dos potes, mi mujer agarra dos potes, mi hijo agarra dos potes, y no me interesan los demás. Y cuando llego a la casa tengo 8 potes de leche. Y los demás, bueno, y ellos agarren. Bueno, por si acaso, no hay unos que dicen, para cambiar. Yo tengo mucha leche, pero no, la tengo ahí guardada para cambiar. Pero ellos agarren. Para cambiarla. Si los demás no agarraron, ese es el problema de ellos. No, hermano. Fíjate, dice el Islam una cosa hermosísima. No has entrado en la religión hasta que no quieras para tu hermano lo que quieres para ti. Qué bonito. Bueno, y es que el Islam también te tiene entre las obligaciones del musulmán ayudar al pobre. Ayudar, eso sí. Se llama, si no me equivoco, es el salat. Tiene que, o sea, ellos tienen que aportar una parte de sus ingresos para ayudar al que no tiene. Entonces, pero fíjate que de nuevo nos conecta con que nosotros estamos interrelacionados. Y si yo estoy interrelacionado y te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí. Por eso los mayas, siempre lo refiero, se saludaban diciendo in la quech, que quiere decir yo soy otro tú. Y ellos respondían al aquí, tú eres otro yo. Cuando nosotros nos demos cuenta de verdad de que estamos interrelacionados con todos los demás y que yo soy otro tú y que si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí, entonces en esa misma medida podremos crecer como pueblo. A eso se refiere el Dalai Lama cuando habla del egoísmo inteligente. ¿Por qué? Porque al final yo también voy a estar beneficiado. Pero pasa por ofrecerte a ti. Esa es la maravillosa enseñanza, la maravillosa consecuencia que tiene la oración. Entonces, primero nos centra, organizamos nuestros pensamientos, nos conectamos con la parte positiva. Tiene una cantidad de mecanismos que de verdad no nos va a dar tiempo de verlos hoy, porque son muchos. Sí. Son muchas cosas. Y después nos conecta con la interrelación. Entonces, fíjense todo el inmenso poder. Una idea. ¿Qué pasaría si nosotros organizáramos grupos de oración? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, gente que está conectadas con el odio. Bueno, ellos podrán estar conectados, pero por lo menos la gente que está en el grupo de oración ya le va a ser muy difícil conectarse con el odio. Si la gente anda sola, como maraca sin palo, sin dirección, sin directriz, cualquiera que venga a odiar lo puede alcanzar, lo puede se lo puede llevar, pues, y le puede contagiar ese odio. Si es más difícil, que el sujeto tiene lo que llaman la metafísica, una elevada vibración, y no cae entonces en las trampas del odio. Claro, pero fíjate, yo te voy a dar, te voy a dar dos ejemplos. Si hay en grupos opositores, si estilado, porque hacían campañas para estimular el rezo del rosario para sacar a Chávez de la presidencia. Y eso era Vox Populi. Y se reunían, hacían sus convocatorias por teléfono, redes sociales. Todo el mundo a rezar a las 5 de la tarde el rosario y sacaban a las vírgenes en procesión para que cambie el gobierno, para que caiga el régimen de Chávez. Por otro lado, también hubo muchos grupos de oración cuando el comandante Chávez estaba grave y el comandante Chávez falleció. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado en esos dos casos? En los que rezaban para que se fuera Chávez y Chávez, bueno, se fue, pero tardó mucho en irse y se fue de la peor manera, la verdad. Y, o sea, de esos dos grupos, los que se reúnen para en función del odio, en cierta forma, y los que se reúnen en función del amor y, sin embargo, no lograron lo que querían. Bueno, eso tiene que ver, eso de verdad vamos a tener que reunirnos para hablar de el mecanismo de acción de la oración y cómo funciona en unos casos y en otros casos, claro, y bueno, no funciona. Y no, yo pienso que al comandante, bueno, le tocaba ya, le tocaba lamentablemente. Era hágase su voluntad, se hizo la voluntad del destino, pues, ¿no? Pero una recomendación importante, conformar grupos de oración, eleva nuestra tasa vibratoria, nos mantiene alejados del odio, dirige nuestra conducta y sobre todo cuando las condiciones externas se pongan críticas, un apoyo importante lo encontramos en nuestro grupo, que si estamos además conectados a través de la oración, nuestro apoyo psicológico va a ser muchísimo más grande, nuestro apoyo espiritual va a ser más sólido. ¿Eh? Entonces, ir conformando grupos de oración, mira, es una buena, es una excelente alternativa y una excelente terapia para no caer en el odio y en la desesperación. Muchísimas gracias, José Garcés, por acompañarnos en La Ventana la mañana de hoy. Y bueno, nos escribe por el Twitter, no dio chance de... Aquí manda muchos abrazos, hay muchos usuarios que han participado hoy, no da chance de leer los mensajes. Leo el de Aracelis Malvar, que escribe: hola Enza, invitado de lujo José Garcés con esas reflexiones, nos dice Aracelis. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos, les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía, los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. También, bueno, nos estaremos escuchando el próximo miércoles de ceniza, ya que, bueno, lunes y martes de carnaval, los que se queden en Caracas, pues aprovechen estos días para disfrutar del sol, que está haciendo un tiempo espléndido. Compartan con la familia, vayan a pasear a los parques. Tienen también la opción de, bueno, la alcaldía de Caracas organizó un festival de salsa, o sea que si quieren echar un pie, esté atento al Ciudad Caracas, esté atento, vaya a los teatros de Caracas, en los espacios recuperados donde podrá echar un pie, vaya a los parques, monte bicicleta, también una buena opción, ir a las jornadas de cariñoterapia de la Misión Nevado. Pueden dirigirse al Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo o al Centro Veterinario Integral de Taraguarena en el estado Vargas. Se pueden anotar como voluntarios y la idea es darle cariño a esos peluditos que no tienen hogar. Es una oportunidad bien bonita para que sus niños compartan con los animales, para que den amor, dar amor. Y como decía el comandante Chávez, la capacidad de amar es infinita. Qué gran maestro era. O es el comandante Chávez, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción de carnaval. ¿Se queda en Caracas de carnaval? Vaya a darle cariño a los peluditos que se encuentran en el Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo. Pueden ir al Ávila, podemos recibir el sol en el Parque Los Caobos, patinar, montar bicicleta, compartir con nuestra familia. Y los que se vayan para la playa, mucho cuidado a la hora de empinar el codo y agarrar el volante, por favor. Mantengamos las playas limpias y, bueno, y a disfrutar estos días de merecido descanso. Ahora sí, nos despedimos, los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Rigoberto Varela y cerrando la ventana Enza García, que les desea junto con Rigoberto Varela y José Abar Garcés que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y disfruten en familia este carnaval. Nos despedimos con Celia Cruz, La Vida es un Carnaval. Thank you for coming. Remember that my English is not very good looking, but I am very glad to say that. Enjoy the show. Okay? Vaya. Muchas gracias. Oh no. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo y siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Yeah.